Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todos contamos con un instrumento que está siempre a nuestro alcance, la voluntad. Con ella podemos aceptar lo que no podemos cambiar. Es frecuente que suframos porque queremos que se vayan dando los sucesos como nos parece. Sin embargo, eso es imposible. No somos los dueños de la vida, ni del mundo, ni de nada. Solo tenemos el rol de servidores. Para alcanzar la aceptación que nos lleva a la paz, Ignacio Larrañaga nos enseñaba: aceptá con paz el hecho de no ser aceptado por todos. Aceptá con paz el hecho de querer ser humilde y no poder. El hecho de no ser puro como quisiera. Aceptá con paz el hecho de que con grandes esfuerzos se va a conseguir pequeños resultados. Y el hecho de que la marcha hacia la perfección sea tan lenta y pesada. Aceptá con paz la condición pecadora. El hecho de hacer lo que no quisiera y el hecho de no poder hacer aquello que quisieras. Aceptá con paz las leyes inherentes a la condición humana: contingencia, precariedad, mediocridad y toda limitación. En todo esto, ¿puede mejorar algo? Poné toda la generosidad para transformarlo, pero cuando en cada momento te encuentres con las limitaciones absolutas, deja que las cosas sean tal como son. No resistas. Son asuntos del Padre. ¿Alguna vez alguien fue su consejero? Aceptá con paz, contra todos los sueños de grandeza inmortal, el hecho de que después que hayan terminado tus días, todo siga igual, como si nada hubiera sucedido en este mundo. Como dice Storm en su poesía A una muerta: no puedo soportar que como siempre el sol ría, que como cuando tú vivías marquen los relojes, toquen las campanas, alternen sin descanso noche y día, que cuando decrece la luz diurna llegue como siempre la noche y que otros ocupen el lugar en que te sentabas y que nadie parezca echarte de menos. Mientras tanto, los rayos de la luna, filtrados y peinados por las rejas, se entrecruzan sobre tu tumba. No lo puedo soportar. En una palabra, todo sigue igual. Aceptá con paz la ley de la insignificancia humana. También aceptá con paz el hecho de que los ideales sean siempre más altos que las realidades. Aceptá con paz el saber que en cada empresa que acometés, al final te vas a encontrar casi siempre con un pequeño regusto o frustración. Aceptá con paz el deseo de agradar a todos y no poder. El deseo vehemente de llegar a una profunda intimidad con Dios y que el camino sea tan lento y difícil. Contra todos los sueños de omnipotencia, fósiles de la infancia, te encontrarás con tanta limitación en todas sus latitudes. Saca energías de tus pozos interiores. Y si algo podés alterar, sé generoso y supera tus propias medidas y las del mundo. pero en la marcha de tu vida no permitas que ninguna frontera absoluta te irrite o te deprima. Vencé todos los imposibles, aceptándolos con paz. Ponete en las manos del Padre y el árbol de la paz crecerá en tu huerto y cubrirá todo con la sombra de la paz. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.